vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez un leñador que vivía en una pequeña cabaña en los confines del bosque. Tenía tres hijas, la verdad sea dicha, muy, muy bonitas. Yo soy Marirrubia, la mayor. Yo soy Marilinda, la del medio. Yo soy Maridulce, la menor. Hijas mías, ahora que ya se presentaron, sigan con sus tareas. Limpien y quiten el polvo de los muebles como se debe. ¡Esposa! ¿Qué quieres, marido? Mañana tengo que ir al bosque a cortar leña y no podré volver a casa al mediodía. Mandarás a Marirrubia con mi almuerzo. Para que no se pierda en el bosque y pueda encontrarme con facilidad, dejaré caer granos de maíz durante el camino de ida. ¿Granos de maíz? Pero si el bosque está lleno de pajaritos que se vuelven locos por el maíz, se lo comerán todo. Y en efecto, cuando al día siguiente Marirrubia penetra en el bosque, busca que te busca por aquí y por allá, pero no encuentra ni siquiera un solo granito de maíz. De todos modos, seguiré buscando a papá. No creo que me resulte tan difícil dar con el camino correcto. La muchacha camina y camina todo el día sin encontrar a su padre. Desorientada, se pierde en el bosque y no puede hallar el camino de regreso. Afortunadamente, al caer la tarde, cuando ya sus fuerzas la están abandonando, ve una casita que tiene una ventana iluminada. Marirrubia se acerca a la casita y golpea la puerta. Una voz le responde desde adentro. ¡Adelante! ¡Qué casa tan extraña! Al entrar, Marirrubia se encuentra en una cocina muy grande donde ve a un hombre muy viejito sentado a la mesa. El pobre debe sentirse muy triste y desconsolado porque está cabizbajo, sosteniendo la cara entre sus manos. Su barba, larga y blanca, le llega hasta el piso. Cerca del viejito hay tres animales: una gallinita, un gallito y una vaca grandota. Abuelito, me perdí en el bosque. ¿Podrías darme hospedaje por esta noche? Estoy tan cansada. El viejito se vuelve hacia sus animales y... Dime, gallinita, y tú, gallito lindo, y tú, vaca pesada, la muchacha le será grata. Yo solo digo. Muy pronto lo sabremos. Qué, ¿quién sabrá? ¿Qué cosa nos hará, verdad? La cena preparará, si tiene hambre comerá, en nosotros no pensará y mal se las verá. En realidad, todo sucede como la vaca, la gallinita y el gallito han previsto. Marirrubia se pone a preparar una deliciosa cena, pero se olvida completamente de los animales que la miran cocinar mientras se les hace agua a la boca. ¿Qué haces? ¿Preparas la comida? Claro. ¿Cómo la haces? Ah, la hago muy sabrosa. Muy salada no cae bien. Es cierto, pero está bien de sal. ¡Qué hermoso aroma! Bien, ya está lista. ¡A la mesa, abuelito! Que vaya a la mesa, dices. ¿Y no has pensado en estos pobres animalitos? Con el hambre que tengo. Déjame que piense primero en mi pobre estómago. Vamos, come tú también, abuelito. ¿Cómo está? Riquísima. Me ha salido muy, muy bien. ¿Me la dejas probar? ¿Bromeas? ¿Una vaca comiendo de mi mismo plato? ¿Pero dónde se ha visto tal locura? Marirrubia come hasta saciarse y luego se despereza satisfecha. Una cena realmente riquísima. Ahora estoy cansada y quisiera ir a dormir. ¿Hay una cama para mí? Yo digo solo. Mucho nos ofendieron. Aquí, ¿quién te da de comer? ¿Con qué cara le dejas morir? viejo has cenado, con el viejo has bebido, en nosotros no has pensado, qué mal te la verás. Creo que no eres una buena chica. Paciencia, sube, hazte la camita y descansa. La doncella hace lo que le ha dicho su anfitrión y luego se duerme. Minutos más tarde, el viejito sube, sacude la cabeza frente a la muchacha, abre muy silenciosamente una trampa y Marirrubia cae al sótano. Mientras tanto, el leñador vuelve a su casa. ¡Mujer! ¡Me has dejado todo el día sin comer! ¿No te dije que mandaras a Marirrubia al bosque a llevarme almuerzo? ¡Ay, por supuesto que sí! Y por supuesto que mandé a Marirrubia con un almuerzo bien abundante. Si esa tontita se perdió en el bosque, ¿yo qué puedo hacer? Esperemos que regrese pronto. Mañana dejaré en mi camino un buen reguero de lentejas y tú enviarás a Marilinda con un rico almuerzo. Ay, pero ¿por qué no te lo llevas tú cuando te vas por la mañana? ¿Yo? Yo soy el patrón en esta casa. ¿Quién es el que trabaja aquí? ¿Yo? Lo único que quiero es que me lleven el almuerzo. Es mucho pedir. Parezco el último orejón del tarro en esta casa. Si yo dejara de trabajar, aquí todos se morirían de hambre. ¿Me has oído? Ay, sí, sí, está bien, no te pongas así. Deja pues tu rastro de lentejas y esperemos que Marilinda no se pierda. Pero al día siguiente Marilinda pierde su tiempo lastimosamente buscando lentejas. Los eternos pajaritos del bosque se han comido hasta la última. Seguramente estoy perdida. Si consigo regresar a casa, debo decirle a papá que este sistema del maíz y las lentejas no sirve para nada. Sería mucho mejor que pusiera a lo largo del camino unos lindos letreros que indicaran por aquí o por allá. Y también Marilinda llega a la casa del viejito tan hambrienta y cansada como su hermana Marirrubia. Por lo tanto, no se hace repetir dos veces la invitación a preparar una rica cena. Inmediatamente después de cenar, se va a dormir bajo la mirada reprobatoria de la vaca, del gallito y de la gallinita, que se han quedado otra vez en ayunas. Marilinda apenas ha conciliado el sueño cuando el viejito la toma en sus brazos y la hace caer al sótano. Con esto aprenderás a amar a los animales. Pero volvamos a nuestro leñador. Ni les cuento la rabia con la que vuelve a casa esa noche. ¡Yo soy leñador! El mío es un oficio duro y agotador. Y ni siquiera puedo almorzar una comida caliente. Pero si te la mandé. Ay, pero ¿será posible que tampoco haya podido encontrarte esa papamosca de Marilinda? Mañana dejaré un rastro de guisantes. Llevaré conmigo una bolsa entera. Y Maridulce tendrá que verlos necesariamente. Pero no podría ser. ¡Basta! ¡Silencio! Aquí se hace lo que yo digo. Al día siguiente, los pájaros del bosque no estaban. Y debido a esta ausencia, el pobre leñador casi llega a haber realizado su sueño del almuerzo caliente. Pero este aquí, que se escucha un revolotear de pichones salvajes que en cuanto ven los guisantes, comentan entre ellos. ¿Pero qué cosa más rica? ¡Qué guisantones más ricotones! Y en un segundo los pichones engullen todos los guisantes. Por consiguiente, Maridulce también se pierde en el bosque y nuevamente la tenemos golpeando a la puerta de la famosa casita. Abuelito, te lo ruego. Tengo tanta hambre y tanto sueño. Adelante, pasa. Prepara primero la cena y después podrás dormir entre sábanas limpias. Dime, gallinita, y tú, gallito lindo, y tú, vaca pesada, la muchacha le será grata. Yo solo digo. Muy pronto lo sabremos. ¿Qué, quién sabrá? ¿Qué cosa nos hará? La cena preparará, si tiene hambre comerá, en nosotros no pensará y mal se las verá. ¿Y por qué habría de dejarlos sin cenar? Son tan lindos animalitos. Prepararé la comida para el viejito y para mí. ¿Cómo? ¡Siempre la misma historia! ¡Ya no hay amor por los animales! ¡Tonto! momentitos. Déjenme terminar de hablar. Su patrón ya tiene servida la comida caliente. Pero antes de ir a la mesa, me dedicaré a atenderlos a ustedes. Acá tienes un buen balde de agüita fresca y un poco de heno perfumado para ti, vaca. Para ti, gallito, tengo bastante maíz y también para ti, gallinita. ¿Están contentos? Ahora déjenme comer un poquito a mí también, ¿sí? Y Maridulce comienza a comer. Cuando termina, le pregunta al viejito si puede ir a descansar. Este le deja la respuesta a sus animales. Yo solo digo. Muchacha, véalo como. Y que sueñes cosas lindas. Muchos sueños felices tú tendrás. Con el viejo ha comido, con el viejo ha bebido. A nosotros ha servido, su descanso es merecido. La muchacha se dirige al dormitorio. Sacude el colchón de plumas, despliega las pobres sábanas, dice sus plegarias y se duerme. Durante la noche, escucha ruidos muy extraños, crujidos y golpes como si la casa estuviera viniéndose abajo. Al despertar por la mañana, Maridulce se lleva una formidable sorpresa. ¡Oh! Pero, ¿qué prodigio es este? Ya no está más la pobre habitación donde me dormí, sino esta otra, amoblada con un gusto exquisito. La cama es de marfil, la colcha de terciopelo. Mis zapatos se han transformado en dos espléndidos zapatitos adornados con perlas. En ese momento golpean la puerta. ¿Quién es? Adelante, por favor. Y hete aquí que aparecen en la habitación dos mucamas y un mayordomo. Las dos mucamas se arrodillan ante ella y el mayordomo le hace una gran reverencia. No necesito nada, gracias. Pero tengo que bajar para prepararle el desayuno al dulce viejito. Y por supuesto, no debo olvidarme de sus animalitos. Los animales éramos nosotros, gentil doncella. Yo era el gallito. Yo la vaca. Y yo la gallinita. Por fin hemos recuperado nuestra forma humana gracias a ti. Pero ahora vístete. Otra gran sorpresa te espera en el salón. Maridulce se lava y se viste. En el lugar donde había dejado sus pobres ropitas, encuentra un vestido maravilloso y un manto con una gran cola. Cuando baja, un hermosísimo príncipe le sale al encuentro muy sonriente. Querida Maridulce. Querida Maridulce. Una bruja malvada me había transformado en un viejo, condenándome a vivir en la casa del bosque con dos mucamas y un mayordomo, transformados a su vez en animales. Solo la bondad de una doncella que pusiera cuidado y amor, no solo en mí, sino también en mis animales, podía hacernos volver a lo que éramos antes del hechizo. Tú has sido buena y gentil. ¿Quieres ser mi esposa? Oh, príncipe, todo esto es tan repentino que... Pero dime, ¿sabes acaso dónde están mis hermanitas? Las encerré en el sótano. Un carbonero cuidará de ellas hasta que aprendan a ser más buenas con los animales. La gallina no es más gallina, la vaca es una mucama, el gallito no canta más, pero dice... La cena está servida, señores. Maridulce será la reina y ella será... Una esposa dulce y buena. Y las hermanas muy pronto fueron perdonadas para que pudieran asistir a las fastuosas bodas del príncipe con Maridulce. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic. Y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá. Y otra historia comenzará. ¡Oh!